Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Trabajar por la Paz. Voy a leer de Mateo capítulo 5 y el versículo número 9. Felices o bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este tema de la paz ha estado muy en boga en muchos lugares por la gran cantidad de conflictos violentos que hay en el mundo, que nacieron o nacen de esos conflictos más pequeños que tenemos en nuestros hogares y que nace del conflicto entre el bien y el mal, en donde un enemigo de Dios nos insta, nos mueve, nos tienta y procura que todos generemos violencia y seamos actores de violencia. Pero una manera de ayudarnos entre unos y otros es trabajar por la paz. El primer punto es, decida ser un pacificador, un constructor de paz. Y con eso no me refiero a grandes comités, sino a pequeñas acciones que generen paz y concordia en el lugar donde vivimos o en la comunidad a la que asistimos. Por supuesto, siempre tienen que haber unas reglas de juego. Hoy hablamos mucho de mi libertad de expresión o de pensamiento, hablamos mucho de mi individualidad, pero en muchas ocasiones se está legislando más por ayudar a un individuo que a un colectivo y deberíamos tener mucho cuidado. Pero pongamos límites, pongamos reglas de juego para ser constructor de paz. Eso es un pacificador. En segundo lugar, la paz que nos ha ofrecido el mundo hoy, negociaciones de paz por un lado y otro, eso está pegado con saliva. La paz es la paz de Cristo. Lo primero es la paz del corazón, una conciencia tranquila, una conciencia libre, una conciencia en paz, una conciencia que se ha equivocado y que se ha manchado, pero que va a Cristo y es perdonada. Y esa paz que reporta eso en el corazón hace que yo pueda tratar bien a los demás. Esa bronquita, ese rencor, esas palabras duras que doy contra otros es muy sencillo. Yo no he perdonado, yo no he ido a Cristo y en mí no ha ocurrido una transformación. Un tercer punto es, debemos crear escenarios de paz. No haga de todo un motivo de pelea. No siembre cizaña, no critique a los demás, no ponga apodos peyorativos. Facilite las relaciones de paz, no haga de todo una tormenta, por favor. Arreglemos los conflictos de la mano de Jesús. Todo tiene que ser solucionado. Y un asunto muy importante que me ha ayudado mucho en la vida es que la relación va por encima del problema. Por eso atacamos el problema y cuidamos la relación. No. Lo que nosotros hacemos es atacar la relación, pero el problema sigue ahí presente. Siguiente punto. Empieza ese experimento en tu casa y en tu vida. Empiécelo ahí. Practique en su casa y en su vida la paz, la concordia, la convivencia. A veces es muy complicado en ciertos escenarios familiares mantenerla, pero una correcta relación con Dios diaria le dará a uno la paz para actuar y para saber dónde está el límite y dónde actuar de una o de otra forma. El problema es que no vamos a Cristo. Pasamos más tiempo viendo telenovelas, escuchando música o viendo series que hablando con Jesús, y toda esa violencia que vemos afecta nuestro comportamiento. Y la más importante, camine con Cristo, el autor de la paz. No hay otra paz, es la paz de Jesús, es la paz del corazón, es la paz que reporta una tranquilidad que es un perfume que se extiende a otras personas. Por eso, si los gobiernos, los comisionados de paz, los que se llaman defensores de derechos humanos, todos, absolutamente todos, tienen que ir a Cristo. Pero usted no encuentra ese tema en ninguna parte. Usted no encuentra en ninguna negociación de paz que diga, vamos a ir a Jesús para que nos ayude a negociar esta paz. Entonces, cuando vayamos a Cristo, habrá verdadera paz en el corazón, en el hogar, en el mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.